Volvemos contigo, Karina. Bien, ahora sí, ya estamos dentro de la fundación. Les digo, hermosísimo, qué lindo, qué emocionante poder estar, por lo menos en la previa, ¿no? No vamos a estar en la inauguración, no vamos a estar en el acto, pero sí estamos ya en el Museo de Automóviles Clásicos de Punta del Este, con la emoción que hablábamos también con Daniel D'Angelo de la posibilidad de que, bueno, finalmente, y lo decía yo hace un ratito, después de toda esa zozobra que se ha vivido, esa incertidumbre, yo iba, los visitaba, hablábamos, era todo tristeza, todo angustia, y hoy es todo alegría y todo preparativos para lo que va a ser la inauguración esta tarde, para lo que va a ser la apertura de las puertas de este Museo de Automóviles Clásicos de Punta del Este, que se ha trasladado un poquito más lejos, pero que sigue manteniendo el nombre. Y estamos con Daniel D'Angelo, el presidente, que la verdad que estamos muy emocionados por las pequeñas palabras que cruzamos. Daniel, muchas gracias por recibirnos aquí. Es cierto. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la entrevista. Bueno, es cierto, sí, de noche tenemos, de tardecita, a las 6 de la tarde, tenemos la inauguración de algo que nos costó salir de allá, de donde estábamos en Tranqui y Burlero, porque se nos venía la noche al mediodía, ¿tá? Después de 7 años de estar, la verdad se nos complicó. Pero bueno, tuvimos la vuelta y la suerte de estar acá, una fundación que nos ha recibido muy bien, la Fundación Kobylanki. Ellos tienen ya de hace tiempo su colección de carruajes y autos, que nunca estuvo abierta al público, pero cuando le mostramos lo que nosotros teníamos, bueno, ahora va a estar todo abierto y se han juntado acá de alguna manera 60 autos de colección y 40 carruajes. En un lugar muy lindo, pues un parque esto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llega a esta solución? Y bueno, no fue fácil, porque nosotros en la comisión golpeamos todas las puertas habidas y por haber, golpeamos 11 puertas, amén de algunas autoridades, para que no desapareciera el museo. Y bueno, nadie. Entonces, nadie respondía. Al punto tal que dije, bueno, lo único que queda, voy a poner una carta al lector, el diario El País, yo qué sé, por esas cosas. Y bueno, fue así, puse la carta al lector, apelando al que alguna autoridad se abriera el corazón y nos ayudara. Pero bueno, no pasó tampoco, salvo una persona, la presidenta de la fundación, que es Rosalía Martínez Kobylanki, que dijo, yo tengo la solución para ustedes. Llamó a la secretaria acá, la secretaria me llamó a mí, y bueno, ese mismo día la fui a ver, yo estaba en Montevideo, la fui a ver y empezaron las charlas. Karina. Y bueno, 15 días después firmamos. ¿Te escucho, Jorge? Tenemos alguna dificultad para escucharlo bien. Yo intentaría por línea directa por del línea. Celular, ¿sí? ¿Te parece? Exacto. Bien, guardamos. Hacemos una pequeña interrupción porque así podemos escuchar bien. Bien, bien. Ahora sí se escucha bien, mejor. Bien, muy bien. Dale. Ay, bien, dale ahí. Vamos. Ahora le dejamos seguir a Daniel. Bueno, en esa explicación, bueno, se publica esa carta al lector en el diario El País y desde ahí se abre se prende esa lucecita. Ahí se nos abrió la luz y bueno, y ahí empezamos las conversaciones, llegamos a acuerdos, muy latos, pero buenos. Y aquí empezamos a trabajar porque esto no estaba armado como para un museo. Tuvimos que ayornarlo y ponerle mucho calor, pero bueno, aquí estamos y donde tenemos muy lindos autos, seguimos demostrando los primeros 80 años de la historia del auto de Uruguay. Empezamos con un Hammobile de 1903 y terminamos en una Ferrari de 1980. Entonces han demostrado toda la historia de los autos acá dentro del Uruguay. Y bueno, de alguna manera también tenemos motos, tenemos bicicletas muy antiguas, que realmente es muy digno. Nosotros vamos a abrir ahora al público, hoy tenemos una inauguración para autoridades en general, para algunos invitados especiales de los clubes relativos a materia de automóvil, y a partir del 15 de octubre vamos a abrir al público y ya después no vamos a hacer más. Bien. ¿Esto abre también la posibilidad de que se vayan sumando más automóviles, de que alguien que tenga un automóvil y tenga también las intenciones de poder exhibirlo se pueda contactar con ustedes? Sí, sí, claro. Quien tenga tiene que ser un auto que sea FIBA, o sea, que haya pasado los 30 años, que esté totalmente original. Nosotros lo hacemos revisación con técnicos para saber que está totalmente original. Y de ser así, sí, pues claro, perfectamente. Tiene que ser socio, ¿no? Por supuesto. Pues si no, transformamos esto en un garaje, y no es la idea, ¿no? La idea es que sea socio, que participe de las pruebas nuestras, de los rallies o de los paseos, y que tenga el calor, el color y el amor por los autos, ¿no? ¿Y qué tipo de difusión se prevé hacer justamente para que se sepa desde quienes visitaban el museo aquí en Punta del Este, que sepan, bueno, que se han trasladado, que están acá, que existen, no que se cerró definitivamente, sino que existen, que están acá y que pueden venir a visitarlo? Y bueno, nosotros estamos con redes, más que nada en Instagram, lo estamos haciendo. Después los medios de prensa, la televisiva, la oral, con ustedes que siempre nos han apoyado. Ese es el medio. Pero tenemos cartelería afuera, que no sé si tú ya la viste, que estamos ahí en la entrada. Vamos a poner en la carretera, porque como estamos enfrente mismo de Chugarri, la carretera, ya estamos haciendo los trámites, vamos a poner, igual que la Fundación Achugarri, vamos a poner letreros para que vean que existe también un museo de autos de colección. Perfecto. Jorge, Daniel te escucha. Daniel, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Yo muy bien, yo los quiero felicitar por muchas cosas, pero básicamente por la constancia, por no entregarse, por no bajar los brazos, por intentar hasta último momento, por todas las vías, la posibilidad de conseguir un lugar para que este museo siga existiendo. Y bueno, y aquí está el premio. El destino quiso que se encontraran con la familia Kobylansky y que estén en un lugar formidable, un lugar que hace muchos años que no voy, pero que cuando estuve por ahí realmente me resultó un lugar muy grato. Y ya en aquel tiempo Kobylansky en vida tenía ya un museo propio con algunos vehículos, con algunos carruajes que no sé si siguen estando ahí, pero que realmente también tenían un atractivo interesante que supongo, sumado a lo que ustedes aportan hoy, le van a dar un valor histórico a todo esto realmente formidable. ¿Siguen estando esos vehículos que tenía Kobylansky ahí? Sí, sí, sigue estando, están muy bien mantenidos, tanto los autos como los carruajes, está todo muy bien mantenido, sigue cuidado, y sí, nosotros estamos haciendo un aporte muy importante también. Claro, sin claro. Este aporte creo que no tenía mucho sentido, pero hoy ya tenemos perspectivas de mucha gente que quiere venir, excursiones, cruceros, ya tenemos muchas perspectivas, mucha gente que ya nos pidió para hacer un acuerdo de presentación, de mostrar el museo, sobre todo gente que viene fuera del país, o sea, gente que está interesada a ver qué puedo ver en Punta del Este. Y bueno, entre otras opciones tiene este museo y tiene enfrente del Kobylansky, que ya es un atractivo. Este lugar es muy lindo, es un parque, es precioso. Y evidentemente el ahínco de mantener un museo para nosotros fue fundamental. Como siempre digo, nadie hace un museo hoy. No sé, yo por lo menos no conozco quien arme un museo. Y todavía que nos quedamos sin museo, empezar de vuelta a cero es porque realmente lo queríamos hacer y queríamos seguir manteniendo. Somos solamente 35 socios, pero 35 socios que sabemos lo que queremos, sabemos lo que amamos, y sabemos que lo que cuidamos, ¿no? Es patrimonio esto, aunque me parezca mentira, es patrimonio histórico, porque hay cosas que no se ven en otro lado. Hay autos que no hay en otras partes del mundo. Hay motos, hay bicicletas que no se ven en otras partes del mundo. Hay carruajes que no se ven, fueron importados. No, acá no hay, nunca hubo acá en Uruguay. Entonces, son cosas que realmente valen la pena verlo. Es un lindo museo. Hablando de patrimonio, en poquitos días, ahora, el 3, la semana que viene, el martes, comienzan todas las actividades vinculadas a la Semana del Patrimonio. Ya allí se va a transformar en una en una opción de cada día el museo para que la gente pueda ya irse informando para visitarlo? Sí, sí, ya nos hablaron, más nos pidieron algunos autos para exponerlos, o dar unas vueltas con ellos, ya le dijimos que sí. Y bueno, sí, va a venir mucha gente, esperemos que venga gente, porque no olvidemos que esto es muy nuevito y mucha gente todavía nos asocia a Gorlero y 30. Claro. Y ahí estuvimos muchos años, la gente venía sola, más, era otra impronta, porque Gorlero y 30, gente que pasaba caminando, iban a verlo. En cambio acá hay que venir a propósito, ya tenés que venir con auto, ya es otra historia, ¿no? Pero sí, ya nos hablaron para... Si va a estar abierto, por supuesto que lo vamos a abrir. Y bueno, de ahí empezaremos a recibir gente. Bien. Y por supuesto vamos a colaborar con nosotros como siempre colaboramos. Vamos a repetirle a los oyentes. Están siendo por Ruta 10, saliendo de Punta del Este, por ejemplo, rumbo a José Ignacio. Cuando llegan a la rotonda donde nace la Ruta 104, ahí toman la Ruta 104. ¿En qué kilómetro es que está? Exactamente en el kilómetro 4300. Bien. Casi enfrente a Chugabe. Bien. Casi enfrente. ¿Y en qué horario, en qué días y horarios se va a poder visitar? Todavía no lo marcamos, porque vamos a marcar el 15, pero con toda seguridad va a ser un horario extenso, sobre todo para verano. En invierno no, en invierno podemos salir viernes, sábado y domingo y nada más, porque no tiene sentido entre semanas, pero ahora vamos a estar abiertos como allá abríamos a las 10 de la mañana y cerrábamos a las 8 o 9 de la noche, hacíamos un saltito en el medio de 12 a 2, pero de 12 a 1, una cosa así, pero de 10 de la mañana a las 8 de la noche es muy probable que lo hagamos. Eso lo vamos a saber y por supuesto lo vamos a hacer saber a todo el mundo. Vamos a poner afuera, en la ruta, en la cartelería, los horarios que va a estar abierto, y solamente un día a la semana, que creo que va a ser los lunes, como hacíamos antes, va a estar cerrado por descanso personal. Bien, si alguien que está escuchando se quiere en algún momento comunicar con ustedes, ¿cuál es la forma más fácil, más rápida? Y bueno, les doy mi celular, que me llamen a mí, esa es la más directa, si no, sí. En la web están los teléfonos del museo, mi celular es 099-685-221. Con mucho gusto los recibiré, hablaremos lo que necesiten, estamos a disposición del club. Bien, Daniel, Club que ya cumplió. Este año cumple 27 años, ¿no? Uh-huh. El Sporting Classic Car de Punta del Este, que es nuestro club, tiene la sede en el museo, ya cumplió, este año cumple 27 años. Bien, Daniel, es una muy buena noticia para empezar esta jornada, y a su vez también nos congratula saber que lograron encontrar nuevamente casa propia para poder seguir creciendo. Saludos para todos, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por ustedes. Y por supuesto, si pueden venir de noche, sería muy lindo que estuvieran. Y si no, estamos a la orden para todo lo que necesiten. Gracias. Yo le quiero agradecer a Daniel, Jorge, por supuesto, que nos reciban aquí, que estén tempranito charlando con nosotros. Pero ¿sabés qué? Quiero hacer un saludo especial y un agradecimiento especial a Carolina del Agua, porque es quien ha hecho el aguante en todo sentido, y también ha sido la que nos ha ido informando el paso a paso de lo que ha ido sucediendo. Así vamos a seguir, porque queremos estar continuamente con Aspen, ni que hablar. Queremos tener una relación directa para que sepan muchas cosas internas para que ustedes estén al aire. Pero sobre todo porque además se escucha Frecuencia Abierta. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Espero imágenes. De ahí, por espero supuesto. Imágenes, te podrás imaginar. Por supuesto. ¿Sí? Dale, chao. Chao. Frecuencia Abierta. Información confiable.